Y lo prometido es deuda, porque ya os decíamos que íbamos a tener invitados hoy a los hombres de Mercurio. Saben quién son, ¿no? Pues ahora se los vamos a presentar, porque también nos va a acompañar en la mañana de hoy nuestro compañero Marco Antonio, que está ahí en la pecera. Marco, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Y bueno, pues ya empezamos a saludar a los amigos, porque por ahí está Santi, está Germán, está Marcelino. ¿Qué tal, gente de Mercurio? Hola. Estupendamente, ahí como en casa. Sí, ¿no? Me alegro mucho. Bueno, esta es la que yo más pincho, tengo que decirlo así, porque a mí esto cuando empieza así, me pone... Además, es que lo ponemos hasta en mitad de los programas que hace nuestro compañero, incluso Antonio Verdú, que trae un día al alcalde, que trae un día a un concejal y tal, y dice, póngame usted a los hombres de Mercurio. Los primeros días no sabía si era Mercurio, plomo, cobre, ya se me hacía un lío. Pero después, yo espero que estos hombres de Mercurio algún día, pues, recuerden no solamente el empuje de los medios de comunicación a su música, sino que el hecho de que muchas veces el llegar en un momento dado a dar una maqueta en un momento dado también, a alguien en un momento dado también, pues influye en que después esa música la gente pues la empiece a oír, le empiece a sonar y le empiece a gustar, ¿no? Y eso le ha pasado incluso pues a compañeros como por ejemplo Marcos, que me imagino que os lo habrá comentado, ¿no? Cuéntalo. Oye, tengo que decir, ya se lo comentaba yo fuera de antena, que la primera vez que pinchaste estos hombres de Mercurio, yo me quedé así mirando la radio del coche, además la escuché en el coche y digo, ya está Jesús con sus cosas, o sea, es que, o sea, directamente no me entró. Apagué la radio, cambié de emisor y demás historias. Pues vaya, plan. La segunda vez que lo pusiste, yo estaba distraído, haciendo, o sea, conduciendo tal, no sé qué, iba de, como digo yo, del punto A al punto B, no me acuerdo ni para dónde iba, pero lo iba escuchando tal, no sé qué, y cuando acabé, o sea, cuando acabó la canción, resulta que tú dijiste, hombres de Mercurio, tal, no sé qué, digo, oye, pues no sonaba tan mal. La tercera vez que lo pusiste, lo cual no es muy difícil porque la pones todos los días, a todas horas, resulta que cojo y digo yo, vale, pues vamos a escucharla. Y la cuarta vez subí el volumen y ahora ya me encanta. Bueno, o sea, pues ya hay gente que la sigo, pide, ¿eh? Sigo diciendo que es distinta, bueno, que es muy distinta, es muy diferente, pero es lo que le comentaba yo antes a Mira, aquí ha pasado, Germán, aquí ha pasado, sí. El tema de, es lo que él me decía y estoy de acuerdo con él, que el tema de ser diferente y hacer música original, a veces, pues tiene esas cosas que a algunos, pues como que no nos gusta al principio y luego dices, oye, ¿el disco en la calle para cuándo? Bueno, la verdad es que la gente lo pide porque sobre todo el inicio, sobre todo llama mucho, pega un montón y sobre todo a la gente le encanta. Y yo pincho más esta canción, ¿no? Magnolia, pero hay otras canciones impresionantes que vamos a escuchar a lo largo de la entrevista de hoy. Pero vamos a darle paso a ellos, que son los que verdaderamente tienen que vender su música, porque hay que decir que hoy actúan a las 11:30 de la noche en Torre del Mar, en la sala VIP. ¿No? Exactamente. La entrada es gratuita, allí. La gente llega, se toma una copita y les ve tocar, ¿no? Sí, así de simple. Bueno, pues claro. Vamos, si tú quieres, bueno, pues Germán, que eres el vocalista, cuéntanos un poquito la idea, cuándo, cómo comenzó esto de... Bueno, antes erais los Killer Umbrella, después pasasteis a... ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, un repasito. Todo comienza como suele comenzar las cosas, ¿sabes? Un grupo de amigos que se juntan y tienen una afición común. No sé, decidimos hacer música quizás porque el padre de Santiago, del guitarrista, era cantante también, y bueno, pues eso como que se lo contagió un poco. Y con el paso del tiempo, pues lo que ocurre, ¿sabes? La afición te empieza a acaparar cada vez más tiempo, cada vez quieres sonar mejor, quieres tener mejores instrumentos, mejores cosas, y con el paso del tiempo te das cuenta de que estás ya tan metido en toda esa dinámica, ¿sabes? Que te das cuenta de que dedicas la mayor parte de tu vida a eso. Entonces te das cuenta de que de verdad estás trabajando en algo que te gusta y que quieres que eso sea tu trabajo. Y todo pues parte de eso, de la ilusión de unos niños, ¿sabes? Que se van convirtiendo ya cada vez en adultos y que en cierta manera pues no queremos dejar esa parte de nuestra vida, ¿sabes? No queremos crecer en ese sentido, queremos... Bueno, y después de muchos discos que habéis hecho, canciones quiero decir, que habéis grabado, que habéis preparado y demás, llega el momento en que, bueno, cambiáis de Killer Umbrella y os pasáis a Hombres de Mercurio y hacéis este disco. Ajá. O esta maqueta, como tú quieras. Ahora diremos dónde lo puede la gente tomar, adquirir o en este caso bajárselo de la red, porque hay una página web, ajá, donde puede estar toda la información y puede descargarse, MySpace. Pero sí hay una cosa muy clara, que cuando se graba una maqueta intentáis que el sonido sea lo mejor posible, evidentemente porque es la tarjeta de visita, la tarjeta de presentación, ajá, para las emisoras de radio, para la gente que os quiera contratar, etcétera, etcétera. Y debo de decir que uno que ha oído muchas maquetas, incluso me están llegando maquetas, te lo comentaba el otro día de la antena, me ha llegado un grupo de Nerja que se llama Trilobites, me ha llegado un chavalito de Madrid, Antonio Cuenca, que también, bueno, es cantautor y demás, y hace unas canciones muy fresquitas y tal, interesantes, que también vamos a entrevistar la próxima semana, y sin embargo, pues oye, la calidad que tiene vuestra música es impresionante, la habéis grabado y además la habéis puesto mucho, mucho trabajo a eso, ¿eh? Y aparte la gente que está detrás en un estudio de grabación, ¿no? Bueno, en ese sentido te quería decir, Jesús, que es sobre todo José Luis Álvarez Brill el que se ha encargado de producir la, la maqueta, ¿sabes? Él se, nos ha hecho estas cuatro canciones desde Berlín, que es donde tiene su estudio, donde él trabaja. Ajá. Y es una persona, bueno, que aquí es totalmente desconocido, pero en su país, en Alemania, él tiene varios discos de platino, discos de oro. Y bueno, se nota, o sea, nos ha cogido a nosotros que venimos prácticamente de la nada y queremos ser profesionales, y nos ha hecho un trabajo que nos ha hecho ver que sí lo éramos, que de verdad éramos profesionales y lo único que nos faltaba era él. O sea, el empuje lo tenéis ya. Exactamente. Nos faltaba ese pequeño empujón y este hombre pues le ha dado el toque de calidad a las canciones. Mm-hmm. Porque nosotros, por ejemplo, no la habíamos orquestado, no la habíamos arreglado con electrónica, y este hombre pues domina bastante eso. Y cuando uno vaya a veros, por ejemplo, esta noche, dirá, oye, ¿va a sonar la guitarra, por ejemplo, de Santi así de igual cuando lo digamos, por ejemplo, esta noche en la sala Pío, o no? Se intentará. Lo que pasa es que la música en directo cambia mucho, evidentemente. Sabe diferente, tiene que saber diferente. También la acústica del local, claro, etcétera, etcétera. Eso influye mucho, y por aparte que ahora mismo pues no tenemos los samples, uh-huh, ¿sabes? Más adelante pues tendremos los samples y podrá sonar como suena ahí en la maqueta. Bueno, Marcos, yo hago una pregunta, y es una pregunta general, no se la hago a nadie, pero ¿no tenéis un poquito? Ese es el... Yo os desconozco, evidentemente yo voy de total desconocedor de la formación Hombres de Mercurio, pero supongo que cuando os metéis a tocar en una sala o algo no es la primera vez que hacéis un directo. Hombre, la verdad es que llevamos ya 8 años como grupo, llevamos 7 años tocando, tenemos mucha experiencia, pero claro, siempre nos queda por aprender cosas nuevas. Lo que pasa que lo hablamos muchas veces, los bares ya en realidad se nos han quedado pequeños, buscamos ya cosas más grandes. Lo que pasa que habíamos tocado techo por nuestros propios medios, y ahora gracias a José Luis... creo que lo vamos a conseguir. Pero vamos, nosotros estamos muy ambiciosos. Podríamos decir que la postproducción y el excelente trabajo que tiene detrás, el trabajo técnico que tiene esta maqueta detrás, es lo que os ha dado una nueva llave para ir abriendo puertas de quizá locales más grandes o quizá tener ambiciones más grandes. Sí, porque es que realmente nosotros solo no tenemos contacto, ¿entiendes? Entonces necesitamos una persona como él. Uh-huh. En realidad la música que suena, el 99% es nuestra. Lo que le ha hecho José Luis en este caso es un trabajo brillantísimo, pero que él prácticamente no nos ha tocado nuestra música. La ha arreglado la parte electrónica y eso, pero eso también es muy importante. A nosotros eso nos da mucha motivación, que nosotros pensábamos que el trabajo del productor iba a ser distinto, no iba a coger las canciones, no las iba a desmembrar, no las iba... Y para nosotros fue una sorpresa que cogiera nuestros temas. Y lo que está sonando es 99% de cuatro amigos. Y vosotros sois conscientes de lo que dijo un gran crítico de música, que un grupo se nota si es tal en estudio en un 10%, el otro 90% lo da el directo. Realmente en directo es cuando se nota si un grupo tiene... O sea, ¿un grupo está preparado para ser una gran formación o realmente se va a quedar en estudio y poquito más? Por suerte nosotros siempre diremos y siempre estaremos orgullosos de que lo mejor que tiene Hombres de Mercurio sigue siendo el directo. Porque nosotros hemos crecido con eso desde el principio y es lo que mejor se nos da. Uh-huh. Con toda seguridad. Vosotros os dais cuenta que estamos vendiendo la actuación de esta noche de una manera. Yo voy a ir, ¿eh? Yo voy a ir. Quien no, bueno, se lo crea... Que somos dos, ¿eh? Bueno, ya, Verdú también se ya me ha picado a mí la pila. Bueno, Germán, vamos al tema. Vamos a ir vuestra música también. Okay. ¿Dónde se puede bajar, aparte de oírla en Onda Líder, dónde se puede bajar la gente la música, si se puede decir así? ¿Dónde la puede encontrar? ¿Cómo os puede encontrar también físicamente, en el sentido de que alguien quiera llamaros y quiera deciros, gente, venid a tocar a mi local o en su caso a mi fiesta o mi feria? Todo está, es muy simple, en Google es tan simple como poner Hombres de Mercurio, MySpace, y ya directamente enlazas con nuestra página en la que te vienen todas las fechas que tenemos actualizadas. Uh-huh. Puedes escuchar todos los temas que tenemos y números de contacto, está absolutamente toda la información que pueda hacer falta en Hombres de Mercurio, MySpace. Bueno, y ahora tú preséntame una de las canciones de las cuatro. No me digas Magnolia. Magnolia, vamos a terminar para el final. Ponme, dime corte 1, corte 2, corte 3. Corte 3 en Magnolia. Hombre, ¿Cuál te gusta? Me gusta también para contrastar un poco. Si hoy es una canción que tiene un principio. La número uno. Venga. Exactamente. Cuéntanos un poquito mientras que suena y ahora la dejamos sonar entera. Si hoy es una canción que, si te digo la verdad, era una canción en la que nosotros teníamos muy pocas esperanzas y que José Luis nos demostró con su sabiduría que era una buena canción. Sí, ¿no? Pues como es una buena canción, la ponemos del principio y la escuchamos un poquito, ¿vale? Venga, ahí va. Si hoy ya no estoy suplicando a tus pies, soy lo que soy. Si no encuentro la razón, ya no puedo verte, te marchaste, queda mucho por hacer, no pienses que volveré a seguirte más, te equivocaste. Bueno, pues está sonando con nosotros Los Hombres de Mercurio. Hemos puesto el primer disco, una de las primeras canciones de su maqueta, Si Hoy. Ya saben que la que suena muchísimo es Magnolia, pero bueno, Marcelino, cuéntanos otra canción tuya de tu grupo aquí en esta maqueta que tienes. Cuéntanos algo, por ejemplo, no sé, de Roto, no sé, Despierta, ¿no? Hombre, pues por ejemplo, en concreto de Despierta, pues te puedo decir, a mí probablemente es la que más me guste, porque la menos comercial. Tiene un sonido que yo estoy muy acostumbrado en oír en grupos que a mí me gusta mucho. Y la verdad que es probable que... Bueno, es que me gustan todas, es muy difícil, ¿no? Pero Despierta... La verdad es que tiene un sonido potente que nos demarca mucho de la línea comercial, sin dejar de serlo, ¿vale? Pero yo creo que es un sonido muy particular. Bueno, lo oímos un poquito también, ¿vale? Venga, vamos a poner eso. Vamos. Despierta. Ya llegó la situación, ya llegó. Al revés, por favor. estamos oyendo a Hombres de Mercurio y, por supuesto, evidentemente, hay que apoyar a la gente de nuestra tierra. Santi, esta noche en el pub VIP, ¿no?, en Torre del Mar, 11:30, y próximos conciertos, ¿tenéis algo preparado más? Cuéntanos. En Drunk Croc, el 5 de diciembre, y Cabana también aquí en Belén, Málaga. Son los conciertos así más cercanos. ¿Tenéis noticia de que...? Sí, dime. Pero próximamente habrá más, seguro. Habrá más Hombres de Mercurio. Hombre, espero que nos llaméis y nos digáis, vamos a tal sitio y tal, pues para ponerle vuestra música y decirlo. He recibido un mensaje. Un curioso mensaje en mi móvil de un antiguo colaborador de mi programa, de Happy Weekend, aparte íntimo amigo mío, un excelente melómano y un excelente amiguete, el señor Chungíbal. No vamos a decir su nombre, evidentemente. Chungíbal, decimos el nombre de guerra. Chungíbal.com. Dice textualmente: un saludo para Hombres de Mercurio. Os estoy grabando y espero poder colgaros en el blog Bamax si me dais permiso. He intentado llamar. Un saludo. Pues nada, Chungíbal, el teléfono, si puedes ahora mismo. No, que nos llame, que nos 95, llame, lo sacamos en directo. 250-9861. Hombre, si llama antes de que empiece la noticia, no vaya a llamar a la una en punto, Quillo. Evidentemente, si llamas ahora, pues estupendo. De todos modos, ya hay gente que os está siguiendo. Y os mete en blog. Mete en su blog y demás historias. Y eso es, nos vamos a llevar el 80% de la venta bueno, de esta que estamos viviendo, queremos, ¿no? Comisión, Santi. Queremos comisión. Santi, tú eres el de la guitarrilla esta, ¿no? Exactamente. Tuya, ¿no? Es todo tuyo, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco de Magnolia, háblame de Magnolia. Bueno, quizá también sea mi canción preferida, ¿sabes? Sí, ¿no? El riff de guitarra y aparte la melodía del estribillo, ¿no? A mí me resulta pegadiza, me llega al corazón. Y quizás sea la canción de las cuatro que más me gusta y ocurre le ocurre a mucha gente, ¿no? También que suele ser la... Yo cuando me acercas la maqueta y la pongo en casa, empiezo a escuchar y claro, hay unas que te gustan más de entrada. No digo que no me gusten, me gustan más de entrada, me gusta después, la vas desarrollando poco a poco a medida que la vas escuchando. Pero claro, yo cuando oigo la entrada de Magnolia digo, joder, macho, ¿cómo empieza esto? Esto está fenomenal. Está fenomenal, es que no le puedes ir a menos a otra gente que pueda ser en el panorama internacional, pueda hacer buena música. Yo lo digo, y no porque en definitiva estemos apoyando vuestra música, es que es limpio, es que es muy bueno. Y por eso yo pensé, digo, bueno, para mí va a ser el single de presentación de este LP, por poner un ejemplo, que son cuatro canciones. Y claro, evidentemente, no sé si yo meto o no la pata en el sentido de que a lo mejor a vosotros os gusta promocionar otra cosa diferente. No sé si ahora mismo vuestro disco estándar para promocionar vuestra música, pues a lo mejor es esta de Magnolia, no lo sé. Yo no sé si Germán, que es el vocalista, piensa lo mismo o no piensa. A lo mejor te hubiese gustado, presentar otra canción dentro de la maqueta que tenéis, no sé. No, en absoluto, ¿sabes? Me parece una perfecta elección, al igual que si hubieses elegido cualquier otra, porque son cuatro canciones que no son las únicas cuatro canciones que tenemos. Ya, ¿verdad? Evidentemente. Son cuatro canciones, las cuatro mejores canciones que hemos elegido. Evidentemente lleváis en una etapa, ¿sabes?, determinada. Ahora mismo ya estamos trabajando en canciones nuevas que en enero vamos a viajar a Berlín todo el grupo a grabarlas. Entonces, es en esa etapa, que se grabó la maqueta, esas cuatro canciones sí te puedo asegurar que eran las mejores. Entonces, mi preferida no es ninguna, te lo aseguro, porque todas tienen algo para mí. ¿Y dónde habéis pasado esta música? ¿A dónde la habéis llevado? ¿A dónde la habéis presentado? ¿A qué gente se la habéis dado, se la habéis pasado para que os la promocione? Bueno, estuvimos este verano en Popcom, que es una feria internacional que se hace en Berlín. Sí, que aglutina prácticamente casi todo, ¿no? Exactamente, que es una de las tres ferias más importantes que hay en el mundo y bueno, allí es que hemos conocido a mucha gente. Estuvimos con Teo Carralda, que le dimos nuestra maqueta. ¿Y qué os dijo? Bueno, él se quedó impresionado de que haya gente, ¿sabe?, de que haya españoles que se le ocurren de esa manera, ¿sabes? Porque nos lo dijo, bueno, ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿Saben? Pues mira, Teo, si tenemos que venir a Berlín para buscar a alguien que nos eche una mano, ¿sabe?, estaremos, si hay que ir al polo, se va al polo. Entonces, y bueno, discográficas muchas, a veces estamos cooperando con Universal, que se encarga de nuestro publishing, sabes que bueno, son muchas cosas nuevas para también para nosotros, y hemos acercado pues nuestro trabajo a todas las discográficas más importantes que hay ahora mismo en el mundo. Digo yo una cosa, ¿todos los baterías son tan serios como Marcelino? No, seguro que no. Bueno, bueno, se nota que no lo conoce. Tenemos un amigo, en una barbacoa. Tenemos a un amigo que nos ha llamado, se ha puesto en contacto con nosotros a pesar de que ha tenido problemas telefónicos. Señor Chungíbal, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues bien, encantado de nuevo de hablar contigo y bueno, con vosotros, de saludar. Muchas gracias. Vale. Que hemos recibido tu mensaje y bueno, oye, pídeles tú el permiso para colgarlos en el blog directamente. Bueno, yo se lo tengo que pedir a los dos, a la cadena y al grupo. No, vamos a ver. No. La música es de estos personajes problema que tenemos enfrente. Nosotros les pegamos ese empujoncito. Si ese empujoncito les sirve para que la gente de Vélez Málaga, de la comarca, de la provincia de Málaga, los conozca más, los llame, los contrate, y esta gente pueda seguir más arriba, nosotros encantados de la vida. No con ellos, sino con todos. Ahora mismo estamos con ellos, mañana puede ser otro grupo también, ¿por qué no? Pero digo que todo lo que venga bueno y que sea de calidad, pa'lante, tío. Es que es ley de vida. Esa es la línea que yo humildemente estoy siguiendo en un blog que edito prácticamente todos los días y que intento tener actualizado lo máximo posible. Entonces, pues, hoy he visto que la entrevista de Hombre de Mercurio pues merecía la pena colgarla, a ver si puedo, porque es la primera vez que lo voy a intentar. Así que simplemente era eso, saludarlos y decirles que... Bueno, pues visitaremos, bueno, en nombre de Mercurio te aseguro que visitaremos tu blog y si eres capaz de echarnos una mano y te prestas a ello... Magnífico, vamos. Eres bienvenido. No, esa es la filosofía para... y lo que quiero es eso, intentar dar a conocer todos los grupos de la cerquía, que hay muchos y menos de la mitad se conocen. ¿Sí? Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Así que la gente se impresiona cuando ve la cantidad de grupos que hay en la cerquía y que prácticamente no se conocen pues dos o tres. Sí, aquí en esta tierra hay madera, ¿eh? Sí, además, el koala no es el único. No, hay que cambiar eso de futbolistas y pintores, ¿eh? Sí, hay que cambiar un poco futbolistas, pintores y músicos. Y músicos, claro. Bueno, la verdad es que Málaga está un poquito lejos del resto del mundo en ese sentido. Y bueno, yo sé que nuestros políticos tarde o temprano se harán cargo de nosotros, seguro. Sí, simplemente era eso, saludarlo. Bueno, pues permiso tienes, ¿no? ¿Tiene permiso? Por supuesto que tiene permiso. Y por nuestra parte... Buena, digo. Sí. Y por el trabajo tan bueno que habéis hecho, tanto por la música como por la producción. Y simplemente nada, que cuando queráis pues podéis pasar por Banac, que es el blog de actualidad musical de la cerquía. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Pues, señor Chungíbal, muchísimas gracias. Sigue usted. Te vamos a dar trabajo, ¿eh? Funcionando con la música como tiene por trabajo. Costumbre. Y bueno, en ese blog habrá un hueco para Prince, ¿no? Supongo yo. Bueno, es que tengo otro blog paralelo. Bien. Este es exclusivamente para grupos de la Farquía. Así que noticias que generan los grupos de la Farquía, conciertos, maquetas, en fin. Muy bien. Pues tomamos nota. Bamax, señor Chungíbal, muchísimas gracias por la colaboración y a seguir bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, queda muy poquito para que llegue la información de España y del mundo. Esperamos las noticias y ya retomamos para despedir y ponernos Magnolia de un tirón. ¿Te parece? ¿Os parece? Pues hasta ahora, un segundito, volvemos. Somos